amados hijos míos, mensaje de nuestro Señor Jesucristo, por causa de la ignorancia con respecto a la justicia divina, se confunden muchos de mis hijos desviándose así del camino de la verdad. Os habla Jesús de Nazaret. Habéis entrado ya a los años del cisma, la herejía y la suma de la apostasía, hijos míos. La fe la recibió cada uno de vosotros como un regalo maravilloso de mi corazón eucarístico, de donde brotan como una fuente de luz cada uno de los sacramentos de mi corazón eucarístico. De lo más profundo os hago un llamado urgente a meditar en este tiempo de los gentiles, en las verdades medulares de vuestra fe, los dogmas que son fundamentos y columnas de la Iglesia. Mis enemigos se han llenado de soberbia y claman llenos de furor en contra de lo que es sacro y que ha sido siempre para mí motivo de gran delicadeza y cuidado. Yo soy el que soy, y la luz de mi eucarístico corazón os muestra el camino a la verdad. Yo soy el que soy, camino, verdad, y yo soy la vida. Tengo el poder de dar la vida, porque mi Padre me ha dado ese privilegio. Yo doy la vida eterna porque he recibido para darla continuamente a quien la quiera recibir. Yo, Jesús, perfecciono el amor humano cuando vosotros abrís vuestro corazón. La fuente de la divinidad procede de mí y la doy a los que son mansos y humildes de corazón. En los corazones que se abren a mí y al Santo Espíritu habita la santidad del tercer cielo, donde se une la ciencia de Dios con el espacio de vuestro tiempo terrenal. Oh, amada humanidad, yo soy, no temáis, guardad prudencia con vuestro testimonio de vida, pero no calléis la verdad, hablad de mis mensajes como advertencias justas y santas, sin quitarle las inmensas bondades de mi misericordia. Yo soy justo, de ahí deriva mi justicia, que muchos de mis hijos confunden con amenazas y castigos. Sí, vendrá un gran castigo que culminará con la purificación. Yo soy manso y humilde de corazón. Oh, amada humanidad, pedidme con amor los tesoros inapreciables por parte del mundo y yo os daré la mansedumbre y la humildad. Serán a partir de hoy 1095 días de gran oscurantismo en la fe, como la prueba final para mi remanente fiel. La fe tiene su raíz y fundamento principal en mi cruz, mi sacrificio. Por mi sangre purifiqué esta tierra, pero los idólatras y herejes modernos han agregado doctrinas ajenas, donde se ensalza la bondad del hombre y se minimiza la bondad de mi Padre celestial. Cuando supieron los fariseos y maestros de la ley y las autoridades religiosas de mi tiempo que yo realizaba y sigo realizando prodigios y milagros por el poder del dedo de mi Padre, vuestro Padre, mandaron espías para vigilarme. Luego planearon mi muerte, pero no creían en mi resurrección. Yo soy Jesús, estoy vivo y gobierno con poder desde el trono, y a mi lado está la reina, mi purísima madre. Viene un tiempo, futuro inmediato, que mi verdadera iglesia quedará sin pastor, pero desde el cielo lo gobernaré, la gobernaré con celo, porque yo soy el buen pastor da la vida por sus ovejas. Las consecuencias, los efectos de la pérdida de la fe serán muchos, con errores acerca de la verdadera doctrina de mi cruz, de mi espíritu y de mi evangelio. Os ama vuestro Padre, venid a mí los que estéis cansados por la carga y descansad en mi pequeño rebaño de remanente fiel. Voy a instituir una alianza profética, poderosa. A través de ella renovaré mi alianza y mi promesa de una reducida humanidad que poseerá cielo nuevo y tierra nueva. La impostura religiosa del anticristo ya ha llegado. Se acerca a vosotros el tiempo de la liberación total. Esta tierra será cribada y purificada con fuego y agua. Os hablaré más acerca de esto. Os bendice mi Santa Madre. Bendigo de manera especial a Colombia, país que ama a mi Santa Madre. Yo soy Jesús de Amén. Nazaret. Bueno.